out here. Look what the motherfucking gorilla done drunk in. Swindo 362 again. Most on the track. Bring that shit back. Told y'all how to make it the narrow stack. Yo, el dinero compra todo, es hermoso, carro lujoso, mujeres y diamantes brillosos, mansiones de 5 hectáreas, te mareas, te alarmas, si mal lo amas, te amarra, derrumba barreras y cualquier diferencia, si hay problemas el papel moneda lo arregla, si te arrepientes lo desarregla, de eso se trata todo esto, el gran negocio del mundo, estafadores, bancos y mafiosos, este es el gran círculo vicioso, que sigue absorbiendo a pobres, ricos o famosos, de todo un poco, Swindo 362, Sonora, Arizona, una gran conexión. Yo. Uno y dos y tres, cuatro veces he visto lo que el dinero hace en unos meses. Te cambia la actitud en un túnel sin luz, que no sabe a dónde va o si tiene final. Es que está aquí y por allá. El dinero te cambia hasta la forma de hablar. Como papi te compra todo, lo tratas de imitar. Gente estúpida hasta la forma de hablar tiene una papa metida. A veces lo contrario son los chacas de mentira, que según ellos con su negocio es ilícito, sus contactos y su ropa todo va implícito. No critico su estilo de vida, solo espero que no vivan en una mentira y que el dinero lo consigan como dicen, porque nosotros nos critican por andar con nuestra vestimenta. Nosotros no ganamos nada, siempre lo inventan, intentan hacernos menos y no nos para, y no nos para ni un freno, porque el HH sube hasta las nubes, recorre el mundo y nos cubre, pero a veces el dinero a tu cabeza sube. Por eso pienso lo que tuve y lo que tengo. 3, 6, 2, con 5 de la tus, el movimiento está creciendo, dinero todo el mundo está pidiendo. Fuck the billboard, I'm a bullet on my black. Con esto yo concluí para ofrecer Redman. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get fatty. We get fatty. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get ready. We get fatty. Es tiempo de crecer y olvidar el color de piel. Es tiempo de ver en lo profundo, entender qué es lo que domina en este mundo. Yo, la pasta, la plata, los billetes, el dinero. Yo soy sincero, desmiénteme si lo que te digo no es cierto. Y no quiero que se piense que yo busco solo eso, pero la verdad es que sin él hay puro retroceso. No hay avance en el negocio y el dinero es tan poderoso que a veces causa que te traicione tu propio socio. Rompe fronteras, idiomas, barreras, clases sociales. Rompe hasta las gentes más leales, 300 asientos inmortales. KR controlando todos estos jales, construyendo desde Tucson, Arizona, explicándote qué es lo que el dinero ocasiona y cómo queremos el dinero para hacerlo nuestro. Tú lo tienes, él lo tiene, yo no lo tengo. Por eso llamo a mi homo Swindo para que te diga qué es lo que piensa de esto. The early bird gets the worm. I don't learn Bogart shit till I get my turn. Debo for the Izzo, don't be a hero. Swindo turn your fools into zeros. That's what you call paper getting. Anything I count with the fam, I'm splitting like smack in half. Did I get the math? I got cold hands cause I hold cold cash. I see the future, nigga, fuck the past. Pucker up, puto, kiss my ass. If you hating on my chase, say it to my face. See how rapido y'all fools get erased. Like wrong answers on testing day. Quit looking at my paper, stay in your place. Moe's got the beat lace. 362, blew y'all like free bass. Out your brain, y'all out the frame. Get in my back pocket, y'all out the game. Quick, before you can say a cat in a hat. I lent you my style, now I'm taking it back. Gimme, call Swindle an Indian giver. I throw a brick in your ankle and toss you through a river. I hold grudges like blunts to the lips. No puff puff give, I don't pass the shit, nigga. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get fatty. We get fatty. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get ready. We get ready. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get ready. We get ready. Get fatty, y'all get ready. 362 and Swin at it again. Y'all get ready. Niggas Swindo, look what the 362 for show. We got, yeah, yeah, from Sun City to Sonora. the train.